un yuyo más. Y seamos un yuyo más. Y seamos un yuyo más. Los medios masivos de comunicación nos cuentan una realidad que parece un inmenso desierto, que nos llena de tristeza y nos tiran para atrás. Intentan convencernos que no hay agua para sembrar, que no hay nada para hacer. Como el musgo que crece en la piedra sin miedo a la sequedad, nosotros buscamos un rinconcito y queremos ser un yuyo más. En este rinconcito, de 6 a 8 de la mañana, de lunes a viernes, tres ciudadanos tafiseños haremos un programa de radio para intentar despertar la noticia. Un yuyo más, de 6 a 8, de lunes a viernes, Radio La Voz, 88.3. Bueno, aquí estamos en un día más, en un yuyo más, por FM La Voz 88.3. Son las 6 y 13 minutos de esta mañana fresca mañana, 19 grados la temperatura actual, 88% la humedad, 937.0 hectopascales. El teléfono para comunicarse con nosotros es el 461-9315, celular para los mensajes 155-67-73-78, una mañana bastante fresca, un cielo despejado, con estrellas, una hermosa luna. Así que bueno, el pronóstico para el día de hoy plantea un día lluvioso. Así que bueno, no parece que va a llover, porque ha bajado bastante la temperatura, pero uno nunca sabe esas cosas. Una máxima de 25 grados, una mínima de 19. La farmacia que está de turno hoy es la farmacia Torres, de ahí de Utinger y Congreso, hasta las 8 de la mañana está de turno esa farmacia. Si cualquier cosita, algún problemita, alguna comidita que nos cayó mal o algún, bueno, este frío por ahí nos sorprende, nos sorprendió desabrigado. Anoche ya estaba fresquito, así que bueno, la farmacia de turno, la farmacia Torres de Utinger y Congreso. En un día más en esta Argentina, algunas noticias. Por ejemplo, que algunos gremios de la nación, de estatales, van a ir al paro. UPCN planteó que ya no aguanta más y se van a un quite de colaboración. Van a confesar en la fecha de hoy un quite de colaboración. Distintas dependencias públicas exigen un aumento de 500 pesos como para sentarse a negociar. 500 pesos y después lo que digan las paritarias. Bueno, por otro lado, el tema de la salud, los autoconvocados vuelven a la calle, se vuelven a movilizar. Lo hacen en reclamo o repudio a la resolución 06, que sanciona a trabajadores que hagan medidas de fuerza. En función de esta medida del CIPROSA y de, bueno, del Ministerio de Salud, en realidad, de Pablo Yellin, esta gente, se autoconvocados de la salud, plantean una marcha en la Plaza de Independencia. Por otro lado, las abuelas de Plaza de Mayo, en aquella vieja novela que tienen con la dueña de Clarín, Ernestina de Noble, con respecto a dos hijos que ella tiene, que aparentemente son hijos de desaparecidos, pero que de hace años vienen dilatando un examen de ADN, las abuelas de Plaza de Mayo pidieron que se realice de inmediato las pericias de ADN a los hijos de Herrera de Noble para que se pueda dilucidar de una vez por todas este tema. Bueno, ahí se ve un poco también el tema de la justicia, como la justicia a veces parece que no es tan imparcial. Hubo varios fallos favorables a Ernestina Herrera de Noble para que no pudieran hacerse estos análisis. Bueno, pero cada vez el cerco está más chico, difícilmente pueden escapar de ello. Alperovi no está de acuerdo con que se modifique la ley del cheque. Dice que esta modificación no le conviene a la provincia, que en el camino Tucumán perderá 500 millones de pesos. Bueno, un agente de reunión se descubrió. Bueno, ya hablábamos el otro día con un amigo nuestro, creo que es geólogo. Se descubrió que uno de los gerentes de Minera Lumbrera fue agente de reunión, está en la lista. Se llama Gustavo Tomsip, ¿te acordás? Que hablábamos el otro día con Oscar y lo nombraba y decía que sí, que era geólogo, el padre enseñaba ahí en el Lillo, y bueno, el muchacho le decía, mira, ese que está ahí en la lista, ese era buchón, como es el término que usan ellos, o agente de reunión, como se decían entre ellos, bueno, entregador, etcétera, etcétera. Bueno, ahora trabaja en Minera Lumbrera, tiene un cargo de gerente. Bueno, según los datos que nosotros tenemos, es geólogo. Bien, se va a realizar una marcha por la memoria mañana, y castigo, una marcha por la memoria y castigo a los represores. En la emblemática esquina de Santa Fe y Junín se va a realizar, se va a empezar la marcha. Ahí se va a hacer un acto, un homenaje y un monumento en honor, digamos, a la gente que murió, fue asesinada por esa dictadura. A partir de las 18 la gente se va a empezar a juntar allí en esa esquina de Santa Fe y Junín. Así que los invitamos para mañana a las 6 de la tarde, Santa Fe y Junín. Por otro lado, a nivel nacional se ha confirmado el procesamiento de Carlos Menem y de el Fino Palacios. Fino Palacios fue el frustrado jefe de policía de Macri, por el cargo de encubrimiento y de instigación al encubrimiento, en el caso de Menem, por el atentado de la AMIA. Una noticia bastante importante, si bien Menem hoy tiene la prerrogativa de ser senador, lo que le da fuero y no puede ser tocado, digamos, por la justicia, bueno, va marcando un camino que cuando se le terminen los fueros ya sabemos dónde va a seguir aparentemente su vida. Por otro lado, las escuelas de Baradero, una marcha en la ciudad, repudio, bueno, primero la gente fue al cementerio, después en repudio a lo que pasó, en una marcha de aproximadamente 1.000 personas. Ayer leía que Baradero es una ciudad de 35.000 habitantes y hay en la ciudad 10.000 motos. O sea, hay una moto cada 3,5 habitantes. Habría que preguntarse en Tucumán, o por lo menos en Tafí Viejo, cuántas motos hay en ese aspecto, ¿no? Si hay, qué proporcionalidad hay entre habitantes y motos, porque hay bastantes motos. La accesibilidad del crédito para comprarlas ha llevado a que esto crezca en forma exponencial. Bien, también apedrearon una FM de ahí de Baradero, porque bueno, uno de los locutores parece que dijo algunas cosas fuera de lugar, y bueno, se fueron hasta la radio y le pegaron unas cuantas pedradas. esta radio poder es de un ex represor, así que bueno, imagínense. Por otro lado, Cristina visitó Perú, la primera visita presidencial desde hace mucho tiempo, que la relación diplomática con Perú estaba manchada, digamos, por aquel famoso caso de las ventas ilegales de armas a Ecuador, ventas ilegales de armas en medio del conflicto entre Ecuador y Perú. Bueno, esa relación está en camino a recomponerse. Alan García dijo que Argentina es un aliado estratégico de Perú y que las relaciones nunca se van a cortar. Por el otro lado, se creó una comisión empresarial argentino-peruana que está presidida por Macri. Macri padre, ¿no? Juan Francisco. Así que, bueno, Franco Macri es el presidente de esta comisión. Franco Macri dice que ve al país en una buena senda. O sea, bueno, sí, según comenta, nunca quiso que su hijo fuera dirigente político. Que él quiso siempre que manejara las empresas y que lo trataba mal y que lo ninguneaba siempre a Mauricio, y que Mauricio, en función de eso, siempre quiso hacer lo suyo y demostrarle a papá que él también puede hacer cosas. Bueno, hasta hoy no hizo nada. Va a ganar una elección, que bueno, no es todo. Bien, por otro lado, no hay acuerdo con los docentes universitarios. Hoy se reúnen de nuevo, el gobierno ofrece un 15% de aumento escalonado, y bueno, hoy se reúnen y va a ver qué pasa, no creo que haya acuerdo, así que cuidado, chicos, parece que siguen los paros. Bueno, también algunas noticias sobre Independiente, Boca Juniors, Racing y el deporte en general. Vamos a compartir esta mañana acá en este programa que se llama Un Yuyo Más. Son las 6:22 y discúlpenme, pero estoy dormido. Solito vas. Bueno, yo sé que no hay muchos hinchas independientes aquí en Tafí Viejo. Conozco a dos o tres emblemáticos, uno de ellos, mi amigo Yeye Chavarría, que están de fiesta. El rojo está mentalizado, dice Leonel Núñez, en salir campeón. Venimos haciendo las cosas bien, por algo estamos punteros, dijo. Rojo de alegría, está rojo de alegría. Y también de confianza, Independiente manda en el clausura con 23 unidades y sus jugadores derrochan optimismo de cara a la recta final del torneo. Con la victoria ante Rosario Central, los conducidos por Américo Gallero ratificaron su buen momento y confirmaron su presencia en la pelea por el título. Yo tuve la oportunidad de ver, lamentablemente no veo todos los partidos de fútbol, tuve la oportunidad de ver Tigre Independiente, y la verdad que Independiente, por lo menos ese partido, jugó muy mal. Tigre le pegó un buen baile y lamentablemente ganó Independiente, no hizo un gol. Así que eso también habla de la famosa suerte del campeón. No sé yo los otros. Sí, bueno, pero no sé los otros partidos que jugó Independiente, porque la verdad que no lo veo. Ese día lo vi por una circunstancia, digamos, personal. Pero ya algunos dicen, bueno, el puntero. Pero ese partido, por lo menos, a mí no me gustó. Mucha gente, dice Núñez. El tolo efectivo, pero los equipos no juegan bien. ¿No? Sí, sí, no. La verdad es que no me gustó. Pero bueno, capaz que era ese partido. No quiero abrir juicio sobre algo que uno no puede emitir una opinión así veraz o contundente en función de que no conoce todos los datos. Dice Núñez que hay mucha gente que quiere que Independiente le vaya mal, pero nosotros con sacrificio y trabajo estamos arriba. Independiente siempre se caracterizó por jugar bien y lo estamos logrando. Venimos haciendo las cosas muy bien, por algo estamos punteros. El delantero, por otro lado, dijo: yo me estoy cuidando mucho en las comidas porque quiero ser titular. Entonces, recordemos que este jugador, Núñez, en estos momentos no está entre los titulares del equipo. Por otro lado, y pasando, digamos, a la otra esquina, pero en el mismo barrio, el técnico de Racing sufre, dice, porque el equipo tiene falta de confianza. Los muchachos están deprimidos. Somos un club grande y hay que saber salir. El DT además comentó que el problema de la academia es de mitad de cancha para adelante y marcó: el secreto está en trabajar día a día. El equipo de memoria vendrá con los resultados. Una cuestión de el técnico es ruso. El técnico, claro, que era técnico, fue técnico de Boca, de Vélez. En algún momento también fue técnico de Estudiantes. Fue técnico de Rosario Central también, lo sacó a Rosario Central de la zona del descenso. Él dice que es una cuestión de actitud, ese es el síntoma que padece Racing. O al menos es la explicación que él da. Al equipo le falta confianza y evadirse de lo externo. O sea, hay mucha presión de afuera. El entrenador además hizo una autocrítica por la campaña de clausura. Trataremos de que los rivales de Racing sean los rivales y no Racing. El secreto está en trabajar día a día. El equipo de memoria vendrá con los resultados y recién después podremos jugar bien. Pese a que los elencos que pelean por no descender también perdieron, Central, Gimnasia, Russo demostró su malestar por la caída ante Lanús. Pasás una noche previa mala y un domingo negro, tan negro que después no te alcanza con que te hayan favorecido los otros resultados. A mí me gusta depender de mí mismo. Yo tengo ese tipo de rebeldía. Es un rebelde ruso. De todos modos, el DT está empezado en torcer el rumbo. Estamos metidos en esto, pero somos un club grande y hay que poder salir. Contamos con una base importante y tiene un buen equipo. Tiene un buen equipo. Existen muy buenos jugadores, un cuerpo técnico de nivel y buenos dirigentes. Cuando pase todo esto, ¿qué va a pasar? El futuro del club será muy bueno, dice este muchacho. Ruso, convengamos que Racing ya está, había salido de la zona de promoción, pero volvió. Así que ahí está, cerquita de Gimnasia La Plata, muy cerquita de Gimnasia La Plata, así que se tienen que cuidar. Por otro lado, y de cara a la reanudación del partido Boca River que se juega este jueves a las 15:45 o 4 menos cuarto, como a usted le guste más. El arquero de Boca se llenó de optimismo y dijo: yo me dedico a atajar, los cambios que haga el entrenador no me afectan. No le teme, dice, a los disparos de Marcelito Gallardo, que eran digamos, el demonio del pobre Abbondanzieri. En los últimos clásicos le había hecho goles de tiro libre, así que bueno, los tres puntos se quedan en casa, dijo García, con tan sencillez como contundencia. Analizó la reanudación del superclásico y demostró su confianza para salir vencedor en el duelo de este jueves en la Bombonera. El arquero que reemplazó a Roberto Abbondanzieri y se quedó con el arco del Xeneize prefirió no entrar en polémicas por las constantes variantes en la era de Abel Alves. Yo me dedico a atajar, dijo, los cambios que lo haga el entrenador. Así que, además, García respaldó la decisión de Héctor Baldassi, que a los 11 minutos decidió para el encuentro. Es muy difícil predecir cómo saldrá disparada la pelota, comentó el arquero. Y el campo mojado, dice, que generaba un estado de incertidumbre en el juego muy grande. En el último duelo entre River y Boca, Marcelo Gallardo marcó de tiro libre cuando Abbondanzieri custodiaba los tres palos. Sin embargo, el arquero de Boca, no le tiene miedo a los remates del muñeco que araña. Tomaré los recaudos necesarios para contrarrestar la muy buena pegada que tiene el muñeco que araña. Mientras no le agarre miedo de nuevo, como aquella vez, todo bien. Aquella vez se lesionó, no seas mal. Bueno, también la consecuencia también de jugar en medio del agua y este partido, esos 10 minutos, le costaron a Boca perderlo a Ibarra, se lesionó Ibarra, así que no va a poder jugar el partido de este jueves. Sucedió a finales del siglo XIX. El reverendo Milton Wright, obispo protestante de la Iglesia Unidad Fraterna en Iowa, había sido invitado por el rector de una universidad de la costa oeste de Estados Unidos. Bienvenido, reverendo Wright. Oh, gracias. Es una agradable sorpresa tenerlo entre nosotros y alojarlo en nuestra casa. Gracias, muchísimas gracias por la invitación y por su hospitalidad. El rector de la universidad era un joven progresista, catedrático de física y química. Para la cena de hoy, me he tomado la libertad de invitar a los miembros de mi facultad. Gracias. Así podrán conocerle e intercambiar conocimientos con usted. Pues le comento, reverendo, que tenemos en la universidad más estudiantes que nunca. Los jóvenes de hoy tienen avidez de aprender, de matricularse en carreras científicas. Y está muy bien que estudien, aunque tal vez no tengan tiempo de poner en práctica lo que hayan aprendido. ¿Por qué dice eso, reverendo? Ah, porque, hija mía, el mundo ya se va a acabar. ¿Cómo? ¿Que el mundo se va a acabar? Sí. Y estoy convencido de ello. El fin no puede tardar en llegar, porque si analizamos bien las cosas, ya se ha descubierto todo lo que había que descubrirse. Ya el hombre ha inventado todo lo que podía inventar. Eso es señal de que el mundo llega a su fin. Usted me disculpa, reverendo, pero... Sí. Pero no puedo estar de acuerdo con lo que usted acaba de decir. Por el contrario, creo que la humanidad se encuentra en los umbrales de una era de grandes descubrimientos. Mencióneme uno de ellos. ¿Cuál, por ejemplo? Pues yo creo que no pasarán muchos años sin que los humanos aprendamos a volar. ¿A volar? Sí, a volar por el cielo. ¡Pero qué tontería! Si Dios hubiera querido que el hombre volara, le hubiera dado alas. Con su permiso, reverendo, pero Dios nos ha dado la inteligencia para mejorar el mundo creado por él. La creación de Dios es perfecta. No hay nada que mejorar. Pero, reverendo, ¿no dice la Biblia, ayúdate que Dios te ayudará? ¿Qué sabrá usted de Biblia ni de nada? Pues yo pienso, reverendo, que estrenaremos el próximo siglo con aparatos voladores. Señor mío, no blasfeme. Los humanos nunca volarán, nunca. Volar está reservado a los pájaros y a los ángeles. El obispo protestante Milton Wright tenía dos hijos, Orby y Wilbur. Ellos, los hermanos Wright, inventaron el aeroplano. En la mañana del 17 de diciembre de 1903, estrenando el siglo, efectuaron el primer vuelo completo de la historia. Una una producción de radialistas apasionadas y apasionados. Está directamente orientada hacia el futuro. Está vertebrada pensando en el futuro luminoso de la sociedad después de atravesar el camino difícil en que estamos ahora, de la construcción de una sociedad nueva para llegar finalmente a la sociedad sin clase, la sociedad perfecta, la sociedad que ustedes serán encargados de construir en el futuro. Le dijimos a la señora Rocafuerte que regresaríamos temprano. Sí, no queremos que se vaya a enfadar esta niñera. Buenas noches, enano. Buenas noches. Buenas noches, Betty. Buenas noches, Pedro. Buenas noches, Betty. Buenas noches, Vilma. Buenas noches, Pablo. Buenas noches, Vilma. Buenas noches, pero ya. Caracoles. ¿Te divertiste jugando a los bolos anoche, Vilma? Así fue, Pedro. Oye, ¿quieres llevar mi piedrola de bolos? Me cansé mucho esta noche. Oh, claro, lo siento, cariño. Debí pensar en eso antes. ¡Vámonos! Ya me oyó, manos arriba. Pedro, ¿qué es lo que vas a...? No se mueva, señora, o su amigo el gordito lo lamentará. Pero qué desvergüenza. Solo quiero su billetera, amigo. Esas piedras son pesadas, ya me cansé. Y más le van a pesar, quiero que se quede contando hasta 1,000. Quiero que cuente bien y despacio. Así es como debe hacerlo. Bien y despacio. Sí, señor. Bien y despacio. despacio. Uno, dos. Ya se fue, Pedro. Tres, cuatro, cinco, seis. Vamos a avisar a la policía. Bueno, se cumple un aniversario del fallecimiento de William Hanna, un hijo de libaneses radicado en los Estados Unidos, que junto con Joseph Barbera, que también era hijo de libaneses, generaron una gran cantidad de dibujos animados como los Picapiedra, los Supersónicos, Huckleberry Hound, el Oso Yogi y Scooby-Doo, y también los populares y nunca bien olvidados, que todavía los vemos mucho en la televisión, Tom y Jerry. El aporte que hicieron estas personas a la televisión fue que hicieron una firma de dibujos animados, fueron los primeros en hacer series de dibujos animados, porque hasta ese momento los dibujos animados que se pasaban en la televisión eran cortos o eran extraídos de film de dibujos animados que se pasaban en el cine. Ellos empezaron a producir por primera vez dibujos animados para la televisión y produjeron una gran cantidad de personajes, entre ellos los Picapiedras. Así que los Picapiedras se convirtió en un exitoso show. Si fue entrenado el 22 de febrero de 1963, iguala, digamos, los Picapiedras a otra serie emblemática de los Estados Unidos, que Yo Amo a Lucy, que estuvo no sé cuántos años en el aire. También Hanna y Barbera fueron precursores en cuanto a la calidad y el diseño de los dibujos animados. Y bueno, desde aquí un recuerdo a estos dos, fundamentalmente es el homenaje a William Hanna, que murió en el 2001, pero que, bueno, vale para los dos porque nos hicieron pasar buenos momentos en nuestra niñez. Tafí Viejo. Yeah. Bien, siguiendo con las noticias, bueno, ayer hubo en Varadero una marcha en reclamo de justicia, un día de la muerte de Miguel Portugal y Juliana Jiménez. Los familiares y amigos recibieron el respaldo de la comunidad desde temprano, colmado las calles, el cementerio y la plaza central frente al municipio de Varadero. 1,000 personas para una población de 35,000 es mucha gente. Las movilizaciones se realizaron en un repetido pedido de tranquilidad, contrastando con lo que pasó ayer, para que los chicos descansen en paz, como dijo el padre de Hugo Portugal. A pesar de la indiferencia del municipio, que no envió ningún representante al entierro de los adolescentes, ni a la marcha de la tarde, los pasos de los centenares de personas en silencio por el duelo durante la mañana y con vivas y aplausos continuos que se transformaron en martillazos con pedido de justicia durante la tarde, se materializó con la renuncia de un funcionario y 2 jefes policiales y la creación de una comisión que investigue al intendente Aldo Carosi, que fue creada por el Consejo Deliberante de esa ciudad. Sin embargo, en las calles la sentencia estaba firme: Carosi, tu capricho costó 2 vidas. Denunciaba el cartel que acompañaba la marcha. Por la mañana, en la escuela técnica, yo no quiero ser abogado del diablo, ¿no? Yo no quiero ser abogado del diablo. Está mal que los persigan. Porque, bueno, si vos los perseguís, puede pasar lo que pasó. ¿Me entendés? Yo no entiendo eso de que los persigan. En última instancia, hace un cordón y frena a los que vienen en moto, y a los que no tengan le quedas una multa A eso iba yo ayer. O sea, la gente estaba tan enardecida porque la medida seguramente ya los estaba sobrepasando, y sucede eso. O sea, ¿cómo va a ser la medida que lo tengan que perseguir hasta matarlo? En el caso de este, o sea, no le importaba nada. Sí, no está comprobado cómo fue el accidente todavía, pero en última instancia aparentemente sería así. O sea, o porque lo chocaron o porque se cayeron una persecución. La medida es violenta. Si vos le pones un caso de muerte, o sea, de persecución y muerte, vos decís, bueno, o lo mataron. Lo primero que pensás ahí, rompes todo. Eso. Sí, no, es seguro, un... seguro, seguro. Claro. Pero yo, o sea, está bien. No, yo no defiendo a quienes hicieron eso, porque es perseguirlo, ese es un mamarracho. Porque corres el riesgo de que pase lo que pasó. Pero también, bueno, hay tantas formas, bueno, de hacerlo. Yo creo que volviendo, por ejemplo, a Tafí Viejo o otros lugares, aquí el tema de la moto, el tema de los cascos, el tema de los menores y demás es cosa cotidiana también. Bueno, esperemos que aquí no pase nada, pero seguramente cuando pase algo. Hace poco se mató un chico ahí en la esquina de Villa Mitre, chocó contra un auto, venía sin casco, venía a alta velocidad. Y bueno, también no era un menor, tenía 19, 20 años, pero la moto no es para cualquiera. La moto es un bien que bien utilizado es muy útil, ayuda, te hace perder tiempo, es económico y demás, pero bueno, hay que saber usarla. Y por ahí los chicos, por esa cosa que tiene la juventud y demás, tratan de, bueno, buscan la velocidad, buscan el peligro y... Vos fíjate, acá dice: tenían la orden de correr, encerrar y, si es posible, hacer caer a los infractores. O sea, si vos tenés orden de hacer caer... Claro, no, seguro, ¿no? Claro. Eso es un despropósito, completa y totalmente un despropósito, rayano en la locura. Pero bueno, es parte de bueno, gente que no sabe cómo hacer valer su autoridad. En última instancia, bueno, como decíamos recién, hace un corte de calle, la gente que pase por ahí, bueno, no podés cortarle todas las calles para arrestar a todo el mundo o quitarle la moto a todo el mundo. Pero ahí, por ejemplo, hablaban de que hay promedio, hay 35.000 personas y hay 10.000 motos, o sea, una moto cada 3,5 personas, y hay 500 motos que están secuestradas. O sea que también hay un trabajo municipal, evidentemente, en ese aspecto. En Tafí Viejo todavía no tenemos ese nivel del problema, y en Tafí Viejo todavía no te quitan la moto. Así que bueno, esperemos que las cosas no lleguen a la mayor, que la gente tome conciencia de que andar en moto no es para cualquiera, que hay que ser responsable, los padres tienen que ser responsables y los chicos también, pues, o sea, que la vida, bueno, es una sola y hay que cuidarla. Y en ese aspecto, cuando por ahí a uno le moleste, pero que cuando un agente municipal o un policía te pide que te pongas el casco o te exige o te multan por eso, en última instancia están, te están cuidando. No sea un discurso muy bueno para alguna gente, pero es la verdad, es la realidad, y hay que hacerse cargo de eso, hay que ser responsable. De deliberaciones entre los delegados y los trabajadores estatales afiliados a la Unión del Personal Civil de la Nación, la Asamblea decidió volver a las calles y exigir una pronta recomposición salarial. Se cansaron de esperar que los funcionarios encargados de llevar adelante las negociaciones dilaten la discusión. Repudiamos la actitud del ministro de Gobierno y Justicia, Edmundo Jiménez, que dice que no habló con ningún gremio y que va a haber que esperar. Esas cosas molestan, además se pasa el tiempo y los trabajadores seguimos esperando, dijo el secretario gremial de esta organización, Luis Albornoz. En tanto, los dirigentes adelantaron que a partir de las 8, en todas las reparticiones realizarán un quite de colaboración por 2 horas y que saldrán a la calle a manifestarse. Está previsto que a las 10 de la mañana protesten en las puertas de la dirección de Catastro, en el Bajo. Si hasta el viernes no hay una mejora de por lo menos 500 pesos hasta que se lleve adelante la paritaria nacional, seguramente intensificaremos las medidas de fuerza, disparó este dirigente gremial. Por otro lado, la Unión de Personal Civil de la Nación, junto a los gremios de UOCRA, el Sindicato de Artes Gráficas y la UOM, solicitaron formalmente al gobernador José Alperovich la normalización del Departamento de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Trabajo. Los gremios informaron que esta repartición oficial incurre desde fines del 2009 en mora administrativa. En ese sentido, los sindicatos explicaron que esta situación se origina por la ausencia de inspectores de guarda durante las vacaciones y por el posterior traslado de todo el personal hacia otras reparticiones. Los gremios denunciaron que la ausencia de control dio lugar a un aumento de despidos unilaterales por parte de los empleadores, suspensiones sin causa y un notorio incremento del trabajo en negro. Bueno, esperemos que sean escuchados y que estas negociaciones puedan seguir adelante para bien de los trabajadores. Por otro lado, los autoconvocados de la salud vuelven a la calle, enojados con el Poder Ejecutivo tras la polémica resolución que establece sanciones a todos los trabajadores del CIPROSA si realizan medidas de fuerza que perjudiquen el servicio de salud. Los autoconvocados saldrán hoy desde las 8 de la noche a la calle con la primera marcha de las antorchas de este año. Salimos contra las medidas represivas que se toman desde el Ministerio de Salud después de la resolución número 06, que considera que todo servicio de salud es esencial y aplica sanciones para los que quieran hacer medidas de fuerza, sostuvo la médica Estela Dicola, quien calificó la resolución firmada el 13 de enero por el ministro de Salud, Pablo Yeldin, como una medida inconstitucional que atenta contra el derecho a la huelga. Dicola también salió al cruce de las declaraciones de Yeldin, quien desmintió hace semanas que el Poder Ejecutivo tenga intenciones de perseguir a los autoconvocados en los hospitales públicos. Nunca antes hubo este tipo de controles en los que el personal de CIPROSA va en busca de los médicos en su lugar de servicio. Parece que el objetivo es evitar que nos concentremos y discutamos sobre nuestra situación laboral. La marcha de las antorchas se transformó el año pasado en un símbolo de lucha de los autoconvocados en medio del conflicto de la salud que se extendió por 7 meses entre el 30 de abril y el 26 de noviembre, cuando se logró firmar un acta acuerdo con el gobierno provincial con la mediación del arzobispo Luis Villalba. En estas movilizaciones, que sumaron 25 movilizaciones el año pasado, se logró el apoyo de distintos sectores de la sociedad en marchas multitudinarias en reclamo de mejoras salariales y en las condiciones laborales de los trabajadores de la salud. Este movimiento llegó para quedarse, no solo surgió para resolver el conflicto del año pasado, sino para seguir peleando por aumentos salariales y mejores condiciones de trabajo, recalcó la doctora Dicola, cerca de cumplirse un año del nacimiento del movimiento del autoconvocado de la salud. Esta doctora, recordemos, es pediatra del Hospital de Niños. Bueno, comienzan las marchas de los autoconvocados. Espero que tengamos una solución pronta a este conflicto. Thank you. los que se van, no. Guarda las almas, los enigmas, caen al alba los eclipses, solo esperan bajo la lluvia, los amores en deslinde, tienen razón para ocultarnos, utopías bajo el cielo, vienen quemando amaneceres, si no me temes, todo el fulgor. Tucumana Visajes, que son amigos tuyos. Tema, son amigos de Facebook, así que bueno, nos han pasado amablemente este tema. Y ¿cuántos amigos tenemos ya en Facebook? Y 500.000. Bueno, bien, espero que todos escuchen el programa. Así que, señores anunciantes, vayan sabiéndolo, tenemos 500.000 amigos en Facebook, así que vayan haciendo números, preparando la billetera, que vamos a visitarlos. Bien, entrando en los temas de la actualidad y de las noticias, estamos aquí en un yuyo más. Bueno, Estela Carlotto, abuela, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, dijo que los hijos de Herrera y Noble son prisioneros de la impunidad. Redefinió el perfil del caso de Marcel y Felipe Herrera de Noble, hijos de la directora del grupo Clarín, Ernestina Herrera de Noble, al definir que ya hablamos de apropiados. La presidenta de Abuelas Plaza de Mayo confirmó que presentaron un pedido de pronto despacho ante la Cámara de Casación para rechazar la resolución dictada por la Sala 2 de ese cuerpo, que decidió suspender las pericias que se le iban a realizar a Marcela y Felipe para determinar su filiación. Por su parte, los abogados de Noble expresaron que la Cámara de Casación aplicó una norma legal de indiscutible interpretación y aplicación al caso, y que la resolución consideró no solo los serios fundamentos de raigambre constitucional planteados por los jóvenes Marcel y Felipe Noble, sino los ya decididos por otras instancias judiciales posibles. Estela de Carlotto dijo: ya hablamos de apropiados por el tiempo pasado, en ningún otro caso ha habido esta dilación y no se explica el porqué. Dijo ayer en una conferencia de prensa, donde dijeron que van a presentar a la Cámara y van a presentar a la Cámara y a la Corte Suprema una solicitud en queja. Carlotto manifestó que el poder de Noble sobre sus hijos está perturbando el desarrollo de la causa judicial. Si fueran hijos de desaparecidos, van a seguir siendo lo que son. Nada va a cambiar en la herencia. Lo que va a cambiar es que la sangre que corre por sus venas no es la que creen. Señora presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, por otro lado, empleó en dos ocasiones la frase que busca dar un nuevo perfil al caso. Estamos hablando de apropiación. Son prisioneros de la impunidad que pasa por la práctica de la justicia. La titular de Abuelas dijo además que no sé qué tipo de sanción merecen estos jueces. Yo denuncio a la justicia por corrupta e injusta. ¿A dónde quieren llegar? Frente al resultado obtenido por los abogados de la directora Diego Clarín, Carlotto expresó: ojalá que el día que encuentre a mi nieto no pase esto. Invita a un lugar donde todo crece, crece y crece. Crece lo nuevo de Capanga. Capanga crece. Conseguido en todas las disquerías. Mañana se inaugurará un muro con los nombres de las víctimas de la exjefatura de policía. El acto comenzará a las 6 de la tarde en la emblemática esquina de Santa Fe y Junín, y de allí se realizará la tradicional marcha hacia Plaza Independencia. Convocaron a referentes de derechos humanos de todo el país en apoyo al momento histórico que se vive en la provincia con el juicio de Bussi Menéndez por 22 desaparecidos en ese campo de concentración. Desde la exjefatura de policía, el ex centro clandestino de detención que hoy concentra la atención provincial y nacional por el histórico juicio que se le sigue a los represores Antonio Domingo Bussi y Luciano Benjamín Menéndez, entre otros, partirá la tradicional marcha de los organismos de derechos humanos el próximo 24 de marzo, cuando se cumplan 34 años del último golpe militar. En ese ex centro clandestino estuvieron más de 100 víctimas detenidas en cautiverio, pero en juicio se juzga a los militares retirados junto a otros 6 imputados por solo 22 casos en espera de una segunda mega causa que contiene a la mayoría de los desaparecidos que fue torturada y en muchos casos asesinada en ese lugar. El acto comenzará a las 6 de la tarde con la inauguración de un muro que contendrá los nombres de las víctimas desaparecidas que fueron vistas en ese lugar ubicado en Santa Fe y Junín de la capital de Tucumán. Allí un sobreviviente de ese campo de concentración dará sus testimonios. Luego, los militantes defensores de los derechos humanos marcharán hacia Plaza Independencia, donde se realizará una vuelta alrededor del principal paseo público antes del comienzo del acto central, que incluirá la entonación del himno nacional y las palabras de oradores. El homenaje a las víctimas finalizará con un festival de música. Para esa oportunidad, los organizadores también invitaron a referentes de todo el país para que apoyen el momento histórico que se vive en Tucumán con la puesta en marcha del segundo juicio, ahora suspendido hasta el 30 de marzo, sabemos por motivo de salud de Bussi, este segundo juicio por los delitos de lesa humanidad cometidos en uno de los campos de concentración más sangrientos de la última dictadura. El juicio fue suspendido por la enfermedad de Bussi, pero a nuestro entender es una estrategia de los genocidas para dilatar los juzgamientos y condena de los mismos. Y para no cruzarse con la fecha. Y no debemos permitirlo. Recalcaron en un comunicado de prensa firmado por FADETUC, familia de desaparecidos de Tucumán, hijos, Asamblea Permanente por el Derecho Humano, Asociación de Madres Plaza de Mayo, entre otras agrupaciones de derechos humanos. Ese mismo año, Mussolini comenzó a dirigir el periódico socialista La Lotta di Classe. Encontró su vocación en el periodismo, desarrollando por escrito aquel estilo ampuloso que después utilizaría en sus discursos. Solía decir: como periodista he aprendido que uno puede hacer que la gente se crea casi todo. Aunque escribiera artículos de cosas que no existen, la gente se los creería. Y lo que es más, como la gente se olvida pronto, es fácil poder contradecirse. El periodismo le dio a Mussolini no solo el poder de inventar historias, sino el medio de propagar la mejor historia de todas, Mussolini. Fue la primera persona que supo cómo utilizar los medios, en el más amplio sentido de la palabra, para controlar a la población. Mussolini era tan eficaz alimentando el apoyo para la causa socialista, que a los 29 años fue nombrado director de Avanti, el diario socialista más importante de Italia. Bajo su dirección se cuadriplicó el número de lectores, lo que le proporcionó un cierto respeto cauteloso por parte de la élite del partido. La mayoría de los líderes socialistas le consideraban un tanto tosco. Estaban acostumbrados a tratar con personas que hablaban de la revolución, pero no se sentían tan a gusto con alguien que estaba dispuesto a llevarla a cabo. En 1914, el archiduque Francisco de Austria fue asesinado en Sarajevo. A partir de este hecho, la Gran Guerra se extendió por toda Europa. En Italia se creó una gran polémica sobre si entrar o no en conflicto. Mussolini estaba en contra de que Italia participara en aquel conflicto capitalista. Pero pocos meses después del comienzo de la guerra, dejó enmudecidos a sus colegas al cambiar completamente de opinión. Ahora estaba a favor de entrar en guerra. Dejó el diario Avanti y fundó su propio periódico, Il Popolo d'Italia. En 1915, después de que Italia declarara la guerra a Austria, aquel antiguo pacifista se alistó en el ejército y estuvo 17 meses luchando en los Alpes. En febrero de 1917, la explosión de un lanzagranadas mató a varias personas y dejó a Mussolini con 40 fragmentos alojados en su cuerpo. Sus heridas no fueron graves, pero le resultaron muy útiles. Las incorporó al mito de Mussolini y calificó aquella explosión como el momento más hermoso de mi vida. Aquel mismo año, Mussolini se reincorporó a su trabajo como director de Il Popolo d'Italia. Se convirtió en el adalid de los soldados que acababan de vivir los horrores de la guerra. Sabía que estaba poniendo el dedo en la llaga de las masas y comprendió que la opinión pública estaba esperando a alguien como él. En 1919, en Italia reinaba el caos. Estaba al borde de la guerra civil. El desempleo crecía día a día, se convocaba huelga tras huelga, y la clase media italiana comenzó a temer que la bandera roja del comunismo pronto reemplazaría a la enseña nacional. Mussolini sacó provecho de estos temores. Prometió aplastar a los comunistas, restaurar la ley y el orden, disminuir el paro. Era una oferta muy atractiva. El 23 de marzo de 1919, Mussolini fundó el Partido Fascista, al que presentó como una alternativa sensata a la amenaza roja. Desde el principio, Mussolini utilizó la violencia contra sus antiguos camaradas, los socialistas. Creó una milicia privada de cientos de hombres vestidos con camisas negras y armados con pistolas, cuchillos y aceite de ricino que utilizaban como método de tortura. Estos exmilitares fueron vitales para él. Eran hombres que habían sido entrenados para luchar, para matar, y necesitaba gente como aquella en su milicia privada. El olfato político de Mussolini y la brutalidad de sus escuadrones hicieron que su partido fuera invencible. Fue aclamado como el Duce, es decir, el jefe. Invocó a los italianos para eliminar su anárquica democracia e instaurar una dictadura. Una vez sentadas las bases, Mussolini estaba listo para hacerse con el poder. Su lema: él era el único hombre vivo que podía volver a los días de gloria del Imperio Romano. En toda Europa, durante los años 20, crecía la agitación y un país se enfrentaba al peligro real de la explosión. There was inner turmoil in Italy. Post-war discontent had turned that country into a political tinderbox. A new party was on the verge of acquiring power. They called themselves fascisti. En octubre de 1922, en la convención del Partido Fascista en Nápoles, Benito Mussolini, a sus 39 años, comenzó su campaña para derrocar al gobierno. Mussolini juró coger por el cuello a esta miserable clase política que nos gobierna. Sus camisas negras se dirigirían a Roma, obligarían al rey a disolver el gobierno y a nombrarle a él primer ministro. Bueno, Benito Mussolini, bueno, caso paradigmático de cuando una sociedad no puede resolver sus conflictos y se generan intereses antagónicos, siempre se busca un líder o un caudillo que te dé las soluciones mágicas. Y bueno, estos líderes y caudillos después terminan siendo unos criminales, asesinos, con una teoría política que marcó al siglo XX, el fascismo, que fue la forma política que adquirió los grupos ultranacionalistas en Italia, que después se desarrolló ideológicamente también con sus características en Alemania, y que conllevó también a la Segunda Guerra Mundial. Estos países que buscaban ampliar sus fronteras y sus mercados económicos encontraron estos personajes en estos nacionalismos exacerbados y en esta persecución de los trabajadores y de la sociedad, de una sociedad amplia, encontraron estos personajes a quienes iban a llevar adelante este proyecto de mundo. Bueno, por suerte, los pueblos pudieron abrir los ojos a tiempo y la guerra terminó con estos personajes, tanto de Mussolini como Hitler. Pero en Argentina tuvimos muchos representantes de esta ideología, en América Latina tuvimos muchos representantes de esta ideología, que detrás de la lucha contra el comunismo y en la Guerra Fría y demás, exaltaron, digamos, esta lucha en contra de un mundo distinto al occidental y cristiano, y promovieron en distintos lugares de América Latina dictaduras sangrientas que lo único que buscaban era generar, porque en última instancia es lo que se busca siempre. Ayer hablábamos de Irak y decíamos que el último objetivo siempre es que las sociedades paguen las ganancias de unos cuantos. Bueno, en este caso es igual, o sea, las dictaduras militares en toda Latinoamérica conllevaban, si bien el fondo, la lucha entre los dos bloques que se dividía el mundo en ese momento, pero en el fondo era una cuestión económica, buscar quitarle a los trabajadores las conquistas que habían logrado hasta ese momento y darle a los señores que siempre ganaron mucho dinero, que ganen mucho más dinero. Así que por ahí no es la mejor síntesis, es un tema bastante interesante para conversar cuáles eran los objetivos de la dictadura militar. Mañana se cumplen 34 años del golpe militar del 24 de marzo de 1976 y sería interesante conversar sobre este tema. Bueno, no para eso, pero ya que estamos podríamos charlarlo también con... Hoy nos visita nuevamente nuestro amigo Ricardo Rothschild, vecino de Tafí Viejo, delegado nacional de la Subsecretaría de Agricultura Familiar. Tengo un problema con ese nombre. Y bueno, que la semana pasada nos visitó, hablamos un poco del tema del campo y demás, pero entre otras cosas vos, Ricardo, fuiste víctima de ese proceso de represión que vivió la Argentina en la década del 70. Fuiste detenido, estuviste... ¿cuántos años preso? 7 años preso en distintas... ¿Estuviste en la jefatura? Estuve en la jefatura. Bien. Bueno, pasó por la jefatura. Mañana se inaugura un monumento a las víctimas de la jefatura, del centro de detención que funcionaba allí en la jefatura. Mañana a las 6, bueno, recién lo dijimos, hay una marcha hacia... Bueno, primero hay un acto allí en la Junín y Marcos Paz, y después se marcha Junín y Santa Fe. Se marcha a la esquina de esa donde estaba la jefatura, había la sección de Secretaría General en una época. Bueno, ahí en esa esquina se va a descubrir un monumento a las víctimas de ese centro clandestino. Entre otras cosas, y como parte de esa historia, hace una semana salió una lista de agentes encubiertos del batallón 601, que era el batallón de los agentes secretos, digamos, del ejército, que estaban infiltrados en la sociedad para dar informes. En esa lista surgió el nombre de Cacho García y de otra persona de apellido, un periodista que está en Buenos Aires, no sé por qué hoy se me fue el nombre, que eran parte de ese aparato represivo y que eran informantes. También salió el domingo en la Gaceta una solicitada desmintiendo por parte de Cacho García, que era hasta hace poco jefe del informativo de Canal 10. Un conocido, yo no sé si prestigioso, pero sí un conocido periodista tucumano. Conocido, bueno, yo siempre conocido y popular. Sí, popular. Ya a mí nunca me cayó bien, nunca me gustaba cómo hablaba y los comentarios que hacía, pero bueno, esa era parte de ¿qué va a hacer? No todas las personas nos caen bien, pero ahora con este tema hay un pedido de agrupaciones de derechos humanos al rector de la universidad para que tenga una sanción social y bueno, y también una sanción laboral, supongo. ¿Ustedes se reunieron con el...? Sí, los organismos de derechos humanos de la provincia, nos reunimos con el rector de la Universidad Nacional de Tucumán y solicitamos que lo desafecte, que lo saque de la universidad, que lo saque del canal de la universidad. No ocupaba un cargo, ni ocupa un cargo menor, es responsable del informativo. De la información, sigue con el tema, claro, de la información. Entonces elabora noticias, elabora, genera opinión, porque la construcción lógica de las noticias y de la información permite también generar opinión pública, instalar opinión pública. Y pedíamos que no solo se lo saque, sino además se expliquen las razones de por qué. Bueno, yo no he leído la solicitada, pero la lista desclasificada va con número de documento, con toda la información necesaria como para verificar si eso no es cierto. Y lo que también pedíamos era que no esperemos la acción de la justicia para que hubiera una condena social, sobre todo una condena social a esta persona, porque 35 años esperamos que hubiera una condena por parte de la justicia a gente que cometió claramente hechos que son delictivos, digamos, con desapariciones de personas, tortura, bueno, la lista larga de delitos, y recién ahora se los está juzgando. Entonces, bueno, no hace falta esperar otros 35 años para tomar alguna decisión que ponga algo de justicia en una en acciones que se consideraban por parte de quienes tenían el poder tener el derecho de hacerlo, ¿no? Sí, bueno, esta lista surgió a partir de que la presidenta emitió un decreto por el cual blanqueaba todos estos expedientes, todos estos archivos secretos. Se desclasificó los archivos secretos del ejército. Pero bueno, aquí comentábamos también hace un tiempo atrás que digamos que la línea de gente que actuó en ese momento bueno, va desde los principales responsables que o que eran quienes hacían las órdenes, caso Guzzi, Menéndez y demás, pero por abajo había toda una serie de personas que ejecutaban estas órdenes. Hoy se está juzgando a una plana mayor, o sea, los responsables, por decirlo de alguna manera, los responsables ideológicos de esta cuestión. No, y bueno, en los juicios también a los responsables operativos, sí. Pero son en la persona de los jefes. No, de los jefes, en el caso de la jefatura de policía, los policías que actuaban en esta banda, digamos, que comandaba Albornoz, el doctor Albornoz, y los responsables que él tenía por arriba, pero bueno, los ejecutores menores están también en el banquillo de acusados. O sea, van a llegar los juicios también a esa gente. Exactamente, por lo menos en esta instancia y en este juicio, digamos, que toma uno de los centros clandestinos, donde hay cierta identificación de quiénes son sus responsables. Porque yo recuerdo en cierta época se hablaba de la mano de obra desocupada, no sé si te acuerdas. Sí. Que es esa gente, o sea, justamente la gente que ejecutó, que pateó las puertas, que estaba bueno, vinculada, la gente que fue a tu casa a secuestrarte. Claro, bueno, la gente que manejaba el auto, la que llevaba la capucha. A mí me secuestra un grupo de tareas de la policía de la provincia de Tucumán, digamos, al mando de Albornoz. Estoy 2 días ahí y después me pasan al ejército y voy a la escuelita de Famaillá, famosa, digamos. Sí. Donde no nos enseñaban precisamente las primeras letras, sí, sino lamentablemente en un ámbito donde debería impartirse educación se hicieron los hechos más aberrantes, de los cuales yo he sido víctima y testigo, digamos. Bueno, pero la policía en este caso actuaba como parte de ese grupo, digamos, que secuestraba, torturaba, mataba. O sea que podemos esperar que alguna de esas personas, por ejemplo, alguno que fue a tu casa, esté dentro de la gente que sea juzgada. Y al menos los que se podían identificar. Yo no pude identificar a ninguno, ha sido de noche, todos con la cara tapada, digamos, con capuchas o cosas por el estilo. No pude identificar a nadie en el momento de la tortura en la jefatura de policía. También estaba con la cara tapada y no podía hacerlo. He estado poquito tiempo y no he podido identificar a nadie. Pero hubo gente que estuvo mucho más tiempo que yo en la jefatura, cuando la jefatura actuaba más como centro de detención, entonces tenía gente mucho tiempo que han tenido posibilidad de identificar las personas que son ahora las que están en el banquillo de los acusados. Y un poco para hacer memoria, en cuanto a que bueno, hay todo un mito con respecto a los dos demonios, que era una guerra y demás. Me imagino que vos manejabas muchas armas y muchas cosas en ese momento. Sí, era ¿cuál es, ¿por qué se te detuvo? Bueno, yo era militante del peronismo de base, y por supuesto como militante político teníamos vinculación con todos los grupos políticos de aquella época. En realidad primero lo detienen a Juan Carlos Suter, que actualmente está desaparecido, que actualmente está muerto, claro, lo mataron, sí, muerto en la cárcel. Esperamos ahora un próximo juicio sobre los muertos de la cárcel, ¿no? Que estaban, eran muertos reconocidos, estaban declarados, digamos, por el Poder Ejecutivo Nacional, estaban a disposición del Poder Ejecutivo Nacional y fueron muertos en la cárcel, a cara descubierta esta vez, digamos, claro. Ya no había ningún temor a la impunidad, digamos. Bueno, estamos hablando del año, y estamos hablando del año 76, al comienzo del golpe. ¿Fue anterior o posterior al golpe? No, fue posterior al golpe. Los muertos de la cárcel son posterior al golpe. Bien, y en el caso tuyo, te acusaban por ser militante de... Bueno, era militante del peronismo de base, tenía vinculaciones con el amigo de Juan Carlos, digamos, y teníamos como militantes ambos del peronismo de base y otros compañeros más, teníamos vinculaciones con algunos grupos que estaban en la guerrilla, digamos, en el enfrentamiento armado, y nos acusaban de tener esto, vinculaciones, digamos. Bueno, pues si en esa época nosotros pudiéramos separar la gente con la que nos podíamos conversar o no, digamos, pero no había ningún delito concreto, digamos, del que se... Sí, una de las cosas más amenazantes que vos hiciste, según me contaste alguna vez, fue traer unas películas de cine. Bueno, estaba prohibida las horas de los hornos, por ejemplo, la película que hizo el grupo Cine Liberación. Y bueno, entonces en un grupo de teatro que practicaba lo que se llamaba, bueno, lo que es una corriente de teatro que se llama Teatro del Oprimido. Ayer hablamos de eso. Que lo practicaba Norman Brisky, sí. Estaba Víctor Laplace. Mirá en vos. Ese grupo. Bueno, y otros otros actores un poco conocidos, menos famosos, pero bastante conocidos también. Ellos andaban por las provincias haciendo ese teatro en los barrios donde, o en las villas o en los lugares de trabajo político en los que la gente que éramos del peronismo de base hacíamos este trabajo. Y bueno, y simultáneamente traían la película La Hora de los Hornos y un equipo de cine para poder pasarlo y verlo con la gente que militaba en el peronismo y podía o se animaba a juntarse en alguna casa a ver esa película, parte de la historia, que era una película digamos pedagógica, exactamente, o formativa para la gente, pero bueno, que quería conocer la historia del país. Era otro golpe militar y este golpe también prohibía estas cosas y nosotros lo hacíamos igual. Bueno, estamos aquí con Ricardo Rothschild, que es funcionario nacional y a la vez es un ex detenido. Bueno, no sé si se puede decir ex, porque en tu memoria y en tu cuerpo vas a llevar ese recuerdo para toda la vida. Estamos aquí en un Yuyo Más, son las 7:35 y vamos a un corte. We'll be right back. Bueno, aquí estamos en un yuyo más por FM La Voz de Tafí Viejo, 88.3 de su dial. Son las 7 y 40 minutos de esta hermosa mañana tafiseña, fresca y templadita para el mediodía, calculo yo, porque está despejado. Así que bueno, calculamos que va a salir el sol y va a empezar a hacer un poco de calor. Teléfono para comunicarse, el 4619315, celular el 155-677-3778. Estamos acá con Ricardo Rothschild, ex detenido desaparecido. Sí, en algún momento fue desaparecido. Y bueno, funcionario, miembro delegado nacional de la Subsecretaría de Agricultura Familiar. Bueno, ¿cómo siguen los juicios estos que están haciéndolo aquí en la provincia, Ricardo? En un impasse, en un, no sé cómo llamarle técnicamente, no sé cómo se llama, pero da la impresión de que los jueces no quieren que vuelva a pasar lo que pasó con Zimmerman. Que se les muera, digamos. Que se muera un acusado. Y sobre todo no quieren que se muera el principal acusado, digamos, o uno de los dos principales acusados, que está enfermo y agrava, digamos, por lo menos el cómo se muestra como enfermo. Uh-huh. Entonces todo pobre viejito, claro, un cuadro de pena, digamos, de lástima. Bueno, a las Nacerato que da lástima a Bussi, ¿no? Sí, bueno, pero o sea, digamos, como lástima, sí. Como poniéndose en una situación de víctima. De víctima, claro. Que bueno, no es deseable tampoco para la justicia que vuelva a pasar una cosa así, y entonces eso genera dudas en relación a si se sigue el juicio y en qué condiciones, y en la Argentina los juicios tienen que ser hechos con la presencia de los acusados. Bueno, esto es la situación en la que nos encontramos hoy. Hay otros juicios que se están sustanciando. La verdad que bastante lento. Este juicio esperábamos desde la Asociación de Presos Políticos que se hubiera hecho el año pasado, y se está haciendo recién ahora. Bueno, vamos así. Aunque se van dando los pasos, es muy lenta la justicia, digamos. Bien, mañana hay una marcha a partir de las 6 de la tarde que convocan organismos de derechos humanos y otras fuerzas políticas, bueno, conmemorando los 34 años de el golpe militar de 1976. Uh-huh. Es feriado nacional decretado por este gobierno. No sé si fue por Cristina o Néstor Kirchner. Me parece que Néstor fue el que lo... Bien, lo pues fue decretado feriado. Ahí hubo toda una discusión en algún momento con respecto a que sí o no el feriado. Está bien, han pasado 34 años. ¿Qué balance? ¿Se puede hacer un balance o un racondo? O por ahí, para la gente que es joven, tratar de hacer sintetizar someramente, aunque se ha escrito ríos y ríos de tinta con este tema, ¿se puede hacer una especie de síntesis de qué fue, qué significó la dictadura militar del 76? Bueno, es una pregunta para no responderla en dos minutos. Pero sí es un... más allá del terrorismo de Estado como metodología de implantación de un modelo de país y de sociedad, creo que lo importante es dar cuenta de que se usó y se usó esta metodología, que se mató gente, que se instaló el terrorismo de Estado, digamos, con la más clara... con la más clara imitación de lo que fueron los métodos fascistas, ¿no es cierto? Superamos en muchas cosas a los nazis alemanes, ¿no? Sí. Para instalar un modelo de país, un modelo o sea que de neoliberal a ultranza, sin mediar y sin que hubiera ningún tipo de límites en esto de ser unos profetas del mercado, digamos, como solución de los problemas de la sociedad. Bueno, a 34 años también deberíamos hacer el balance que el resultado de ese modelo de país, no solo que dejó una cantidad de muertos y desaparecidos y una memoria de terror en la sociedad, sino que instaló un modelo de país que después se perfeccionó, por supuesto, pero que generó más injusticia, que era inviable, digamos, más injusticia, una distribución de la riqueza cada vez peor. Este era el país que mejor distribución de la riqueza tenía en América Latina, y uno de los mejores en el mundo. Ahora estamos entre los peores, pero porque se va mejorando un poco la situación, pero tenemos una distribución de la riqueza que es que es grosera, ¿no es cierto? En cuanto a las riquezas que hay y las ganancias que tienen algunos y la pobreza que tienen. En relación a eso, ¿no? En relación a eso, en relación a que, bueno, lo que son componentes estratégicos de desarrollo económico se dejaron en manos del mercado. Si el mercado fuera algo así como un dios que resuelve los problemas, y en realidad el mercado son personas o grupos de personas con nombre y apellido que usan, que se aprovechan, y se aprovechan de los bienes del Estado o de los bienes de la sociedad, del bien común, para beneficio de ellos mismos. Y así pasó que los ferrocarriles, que en otros países liberales no se privatizaron, o se privatizó 2 años y después los reestatizaron, digamos, por decir un modo, no tienen problema. En este país eso era visto como el adelanto más grande, digamos. No se privatizó la salud. Hablemos de Inglaterra. En Inglaterra la salud no es privada, es pública. El ferrocarril no es privado, es público. Y nosotros somos más papistas que el Papa y somos aprendices de los quienes enseñaron el liberalismo en el mundo, pero ¿no? Donde nació Adam Smith. Claro. ¿No? Que dicen por un lado que hay que abrir los mercados, pero sus países son proteccionistas. Claro, por ejemplo, abrir el mercado. Fíjate Estados Unidos cómo pone límites y trabas a la importación de limones, por decir algo, ¿no? Abrimos el mercado. Y siempre buscan un resquicio para evitar que producciones de otros países entren a su propio país. Bueno, toda esta ideología, todo este modelo de funcionamiento de la sociedad fue el que se instaló a ultranza para beneficiar unos pocos, algunos propios nacionales, digamos, pero también gente de fuera del país, con el golpe del 24 de marzo, con la peor de las acciones, buscando culpables, también un mecanismo fascista, ¿no es cierto? Le echamos la culpa a este grupo de lo que le pasa a la sociedad. En aquella época el fascismo le echó la culpa a los judíos, ¿no? Claro. De los problemas de la sociedad, de la distribución y de la riqueza y del país que no andaba. Bueno, acá la culpa era de un grupo de sediciosos que intentaban instalar una ideología extraña en nuestro sentir nacional, como si lo otro hubiera sido creado por acá, digamos, ¿no? Los que crearon el modelo neoliberal no eran argentinos, que yo sepa, ¿no es cierto? Pero eso sí era nacional. La famosa escuela de Chicago. Entonces, claro, la famosa escuela de Chicago. Bueno, el balance es que el 24 de marzo usó el peor de los métodos, teñido de la peor de las ideologías, para dejar en la memoria de nuestra sociedad el peor de los recuerdos. Bueno, estamos aquí con Ricardo Rothschild, que nos está visitando. Estamos en un Yuyo Más por FM La Voz de Tafí Viejo. Vengo con

Bien, aquí estamos en Un Yuyo Más por FM La Voz 88.3, La Voz de Tafí Viejo. Son las 7:55. Nos visita Ricardo Rothschild. Bueno, Ricardo, ¿se puede decir que este gobierno está retomando una senda? Recién hablábamos del neoliberalismo y del daño que causó al país ese tipo de política. ¿Se puede decir que este gobierno está retomando una senda de una economía distinta? Yo creo que sí, que se puede decir que por lo menos se están dando algunos pasos que son un indicador de que estamos por lo menos retomando algunas decisiones económicas que ponen el eje en otro lugar, digamos, ¿no? Medidas como volver al Estado la jubilación, ¿no es cierto?, ¿no?, privatizada. Hablando también de Inglaterra, quiero poner ese ejemplo a propósito. En Inglaterra la jubilación no es privada, también es estatal. Bueno, volverla al Estado y dejar y sacar de manos de grupos privados el negocio de las jubilaciones, y el negocio del préstamo del fondo para el pago de jubilaciones, me parece una medida estratégica, digamos, desde el punto de vista económico. Por mencionar una, digamos, ¿no? Y podríamos hacer una larga lista de medidas que se van tomando. El plan de universalización por hijo, el plan universal de acceso, o sea, son tema de priorizar el mercado interno por sobre todas las otras cosas. Son políticas de acceso universal. La mesa de enlace cuestiona, o la oposición cuestiona mucho la política económica de este gobierno, y después de la soberana crisis que vivimos el anteaño pasado, económica en el mundo, ¿no es cierto? Nosotros podemos decir que estamos ahora reactivando, hemos tenido una baja, pero acá no hubo una desocupación atroz, no hubo una inflación desatada. Aún hoy, que hay cierto grado de inflación, no es una inflación desatada, sí, por los 2%. Precios y cosas por el estilo, no sé. Podemos poner en un extremo gente que dice que estamos alrededor del 25% y gente que dice que estamos en el 5%, 7%. Claro, se habla del 25% anual. Y en otros países desarrollados, como en España, para poner un ejemplo, a donde nosotros íbamos a buscar trabajo, sí, donde gente... Están volviendo algunos, ¿no? La gente está volviendo porque hay una crisis tremenda de empleo, desocupación, económica, de precios, una crisis económica tremenda. Y nosotros no podemos decir que estamos en el mismo lugar. Entonces, a mí me parece que sí, que está reconstruyendo, por lo menos desde el punto de vista estratégico, a pesar de la oposición, medidas que permiten tener la soberanía y tener de parte de la sociedad o del Estado la posibilidad de decidir en el beneficio de todos y no en de unos cuantos. Bueno, nos visitó Ricardo. ¿Qué ha quedado en qué con el rector? ¿Se comprometió a...? Claro, él se comprometió a llevar a dar los pasos necesarios para tomar las medidas que se solicitaban. Digamos, porque por ahora ya no es más jefe del informativo de Canal 10. No sé exactamente ahora en el punto en el que se encuentra. En el momento en que nosotros hablábamos, él estaba de licencia por vacaciones y volvía, y ahí lo habían o lo estaban por dejar de suspenderlo, digamos, de la responsabilidad que tenía. El rector decía que tenía que dar dos pasos: presentar en el consejo la propuesta, le iba a llevar y le iba a apoyar en el consejo, y el segundo paso, compartir con la provincia, que tiene el 30% de la propiedad del canal, que dicho sea de paso, el 30% del canal que tiene la provincia fue, recuerdo, producto de una decisión de Bussi, que expropió prácticamente el 30% de la universidad. Porque era antes de la provincia, era de la universidad únicamente. Era absolutamente de la universidad. Sí, nunca se pagó ese porcentaje de participación. Memoria por lo menos era expresión José, paga. la memoria del rector decía, bueno, vamos a tratar de que vuelva a ser solo de la universidad. Pero bueno, mira, ayer hablamos tenía que respetar la participación. Ayer hablamos con un cineasta tanquiseño sobre el tema de Canal 10 y la producción local y demás, y él decía de que en vez de traer los enlatados de Canal 13, ¿por qué no se producen en Tucumán los programas para cubrir, digamos, todas las facetas que haya en la franja horaria que el canal funciona? Así le dan trabajo a la gente de Tucumán. Bueno, de paso, este cineasta consigue algún laburito ahí. Pero vos me decías que no se podía hacer, porque no había gente capacitada para eso. Y vos ves que la producción tucumana de televisión por cable es enorme, aunque hay muchos programas berreta, hay programas buenos también y muy buenos. Y hay berreta porque quieren que haya esos programas también. Pero obviamente, porque está ahí. Sí, ahí, yo creo que hay que hacer una mixtura. Yo creo que hay que hacer una mixtura. Si vos lo comparás con otras provincias, no hay televisión por cable local en otras provincias. No hay producción a esta medida, no. Claro, no, yo creo que aquí hay material humano, hay capacidad, técnico, bueno, hay una, sí. Hay la sí. Universidad tiene la carrera de yo en todo modo yo creo que es una mixtura, porque por ahí cuando se a ver, pues son decisiones difíciles, ¿no? Porque vos decís, bueno, Canal 10, digo, hacemos todo producción local, que es bueno, y en algún momento o dentro de unos años esto va a producir otra cosa mejor, pero por otro lado la gente lo quiere ver a Tinelli, y que Tinelli lo pasa a Canal 13, y Canal 13 es el que le manda la producción, o Valientes o demás. Estamos dentro de ese circuito, digamos, nacional, que, bueno, es complicado salir, que sería bueno, a mí no me molestaría, pues yo a Tinelli no lo veo. En última instancia yo creo que el grupo Clarín tiene que ver una cuestión comercial también. La efectividad es conducente como para poner antena y arrasar con el país. Claro, no, pero si yo creo que tiene si que ver lo que quiere, yo creo que tiene que ver con la política del canal, porque en realidad Canal 10 compite con Canal 8. Y en realidad quien está compitiendo con Canal 8 compite con Telefe. Entonces, cuando si vos querés competir con el canal de ese tipo, tenés que tener programas más o menos de ese. Vamos al caso de competencia, no competencia, Santi. Bueno, no seas autoritario, claro. Por favor. Es una A mí me parece que es bueno, digamos, promover la promoción local. También combinada con algunas cosas nacionales, porque no vivimos aislados en el país ni en el mundo, digamos, pero promover la producción local cuando hay material humano y posibilidades, ¿no? Bueno. Salvando distancia, y no es un santo de mi devoción, pero yo lo prefiero, te digo sinceramente, a Raúl Almicen y a otra chica que trabajaba con él en aquel programa de aquella época, a la siesta, que a esos dos que uno ve de Buenos Aires, pasan videoclip y blooper de la gente. Yo lo prefiero toda la vida a un programa tucumano, que es cagada que se compra de perdón por cagada, o esa cosa fea que se compra por ya la dije, de Buenos Aires, de esa gente que realmente es lamentable, que además se paga por eso, ¿no? Entonces en vez de pagar eso sí hay que ver podés promover, generar una industria, porque la industria del cine y de la televisión genera muchísimo empleo. No sé, yo leí por ahí alguna vez algún informe sobre la cantidad de empleo que se genera, y es bastante más que importante. Entonces, si vos en vez de pagar para que se lleven la plata a producciones que se hacen fuera de la provincia, le pagás a gente de la provincia para que haga algo, está generando empleo, está generando posibilidades de que una industria se desarrolle, digamos. Entonces, bueno, pero también tiene que ver con la clase media tucumana y con los comerciantes tucumanos, ¿no? Porque aquí todo el mundo habla de que hay que tener una prensa libre, hay que tener pero a la hora de bancar prensa libre nadie pone un mango. El único que te pone la plata es el Estado, y bueno, y el Estado cuando te pone plata te condiciona de aquí a la China. Por eso nosotros no tenemos publicidad del Estado todavía. Bueno, yo he escuchado inclusive en uno de esos programas que después de hacer esas monerías que hacen ahí, dice, y por esto encima nos pagan. O sea, hasta ellos reconocen la descaradez de lo que hacen. Pero bueno, es lo que pasa. Estuvimos con Ricardo, nos va a seguir visitando ya para hablar un poco más de lo suyo, que es la cuestión del campo chico, de la chacrita. De la agricultura familiar. De la agricultura familiar, como le gusta decir a él. Y bueno, que eso es. Así que bueno, estuvimos con Ricardo Rochil, nos va a seguir visitando, y si no, su presencia va a estar desde algún otro lugar. Bueno, aquí estuvimos estamos en Un Yuyo Más por la voz de Tafí Viejo. We'll be right back. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. El mismo año en que el rey Alfonso XII llega a Madrid para ocupar el trono de España, nace en Sevilla uno de los poetas más universales e importantes del siglo XX, Antonio Machado. A las 4:30 de la madrugada del 26 de julio de 1875, el Palacio de Dueñas de la capital andaluza se impregnó del llanto de un Machado recién nacido. Era el segundo de 5 hermanos de una familia liberal progresista. Otro acontecimiento también importante de mi vida es anterior a mi nacimiento. Y fue que unos delfines, equivocando su camino y a favor de la marea, se habían adentrado por el Guadalquivir, llegando hasta Sevilla. De toda la ciudad acudió mucha gente, atraída por el insólito espectáculo. A la orilla del río, damitas y galanes, entre ellos los que fueron mis padres, que allí se vieron por primera vez. Fue una tarde de sol que yo he creído o he soñado recordar alguna vez. Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero. Mi juventud, 20 años en tierra de Castilla. Mi historia, algunos casos que recordar no quiero. Perteneció a una generación, la del 98, que reaccionó culturalmente al pesimismo y desánimo que vivía España. Museos, tertulias, cafés, y formó parte del ambiente bohemio de la ciudad. Su amor por el teatro le llevó a escribir junto a su hermano, en el transcurso de los años 20 y 30, representaciones tales como La Lola se va a los puertos, Juan de Mañara y El hombre que murió en la guerra, obra escrita en prosa y estrenada 2 años después de su muerte. Antes de marchar a Francia, en 1899, Antonio Machado regresa a Sevilla, ciudad que trae a su memoria los recuerdos de su infancia e inspira en el poeta nuevos versos. Bueno, recordamos a Antonio Machado, que un día como hoy fue aceptado en 1927 por la Real Academia, que parecía que no lo teníamos en cuenta. Así que bueno. Poeta español, muy venerado y muy bueno. Serrat hizo canciones, algunos de sus versos. Y bien, recordando la historia, siempre en nuestro programa queremos recordar, queremos traer a colación a pensadores o a políticos, a músicos, filósofos, etcétera, que han marcado nuestra época y que nos han dejado para todos su legado. No queremos ser simplemente un programa informativo que repite noticias y que por ahí las analiza un poquito, pero queremos también dejar otras cosas para la cultura general de nuestros queridos y muy bien preparados oyentes. Bien, dentro de las noticias que tenemos acá hay una, generalmente no leemos el matutino local, pero bueno, hay una noticia que da para conversar. Los padres del liceo militar, padres se han rebelado porque eliminaron la materia de religión en el liceo militar. La polémica estalló en todo el país. En Tucumán, los padres de alumnos del liceo militar General Alao de la Madrid hicieron un abrazo simbólico en contra de la reforma curricular que impulsa el Ministerio de Defensa de la Nación. Digamos que el Ministerio de Defensa de la Nación está a cargo de la abogada política, Neil Lagarry. Un cuadrito político de aquello. El otro día escuché un reportaje de ella en un programa de radio y la verdad que es una mujer que tiene muy claro qué es lo que quiere hacer con las Fuerzas Armadas. Respetamos las otras religiones, dijo uno de los padres, pero aquí vienen niños agnósticos y de otras creencias, pero estamos en defensa de nuestros hijos y vamos a defender a rajatabla la religión católica. El mismo sentido se expresó el concejal de la capital, José Constanzo. Bueno, José Constanzo es busista, o sea, promilico. Vamos a endurecer el plan de lucha hasta que tengamos la plena seguridad de que esto no va a suceder. En el país tiene que existir la tolerancia, no el revanchismo político, sostuvo el político que tiene tres hijos que asisten a la institución. Por otro lado, Silvia, una mamá de un chico de 12 años, opinó que estas medidas obedecen a otros motivos. El gobierno lo que quiere es cerrar todos los liceos y volver los colegios comunes. No respeta nuestro derecho a elegir la educación que queremos para nuestros hijos, aseguró. Mientras que por su parte Jorge, otro padre, opinó que se disminuirán las exigencias en lo que concierne a la disciplina. Se flexibilizará un 50% la disciplina, cuando lo que le falta a la juventud, junto con la motivación y constancia, es disciplina. ¡Pompa! ¡Trompa! ¡Cuerpa tierra, carrera mar! No podemos participar de la manifestación porque estamos de uniforme, dijo uno de los chicos, por más que sea en la vía pública, agregó otro. Mientras tanto, el director del liceo, el coronel Jorge Romeira, dijo que se encontraba reunido con algunos padres, permitió que aquellos que aguardaban en la vereda ingresaran al edificio. Lo que el ministerio pretende es que la enseñanza religiosa sea libre y dependa de la voluntad de sus alumnos. Genial. El liceo cuenta en este momento con dos curas, un capellán y un capellán auxiliar castrense que dictarán las misas. Bien, una eterna discusión, ¿no? Yo realmente nunca entendí en dónde confluyen la religión y lo militar. Cuando uno habla de amor, de paz, de respeto, de tolerar al hermano, de poner la otra mejilla. Cuando habla de no a las guerras, del amor, y bueno, estábamos hablando. ¿En nombre de qué se hacen toda la guerra? ¿En nombre de qué se han conquistado todos los? Sí, bueno, convengamos que la historia de las religiones es una historia de saqueos y de muertes, pero que en el fondo siempre hubo intereses económicos. El interés económico es el que mueve casi todo. Nadie va a morir por. Bueno, muy poca gente muere simplemente por una ideología. Pero de todos modos, bueno, el caso de la yihad islámica y algunos musulmanes también, ahí vemos uno de los extremos de la religión y la cuestión militar. Pero aquí lo que hay que saber separar, y yo creo que estos padres en ese aspecto están equivocados, lo que hay que saber separar es la religión como bien personal, como pensamiento, como formación personal, y la religión a través de una institución del Estado. El Estado no tiene obligación de implantar religión a nadie. El Estado no tiene la obligación de darle religión a nadie. A lo sumo puede enseñar una materia religiosa o una materia de religión que conlleve enseñar todas las religiones en un amplio, que vendría a ser más bien una materia histórica que filosófica o filosófica histórica. Pero ¿quién se tiene que encargar de religión? ¿Quién sienta las bases de la religión? Es la familia. La familia y la institución iglesia son los dos ámbitos en los cuales la religión se lleva y se desarrolla en forma natural. Son los dos ámbitos en los cuales la familia, por su tradición, su cultura y su formación, y la iglesia como la institución que lleva adelante en términos pedagógicos, institucionales, la promoción de esta religión. Son las dos instituciones, nadie más. El Estado no tiene obligación. A mí siempre me dio cosa, por ejemplo, ver a un cura bendecir armas. Me parece una de las contradicciones más grandes que hay. Y en la medida que más se separe la iglesia del poder, porque convengamos, la iglesia y los militares fueron en la Argentina y en el mundo dos de los sectores del poder que han venido tallando durante mucho tiempo en la historia mundial. Pues ya es hora de que se vayan separando. y que la religión vuelva a ser lo que fue. La religión es una cuestión íntima de las personas que las acerca a una mirada mística del mundo, a una mirada mística del futuro, a una mirada moral sobre la el comportamiento de las personas, a una mirada de cómo deben comportarse en el mundo para que después, en ese otro mundo que algunas pregonan, puedan tener una vida espiritualmente buena. Entonces, de lo que se trata es que cada familia le dé a su hijo la religión que quiere y que la iglesia sustente en términos ideológicos eso, y nada más. Sin embargo, el Estado tiene como religión oficial católica. Bueno, sí, sin embargo, también ese mismo Estado establece en muchas de sus leyes, inclusive en la ley de educación, que la enseñanza es laica, o sea que plantea una mirada, que fue la mirada del siglo pasado de los liberales. Si los liberales del siglo pasado, Sarmiento y demás, no eran religiosos, eran ateos, es más, combatieron, le quitaron a la iglesia la posibilidad de seguir enseñando. La iglesia era la única que tenía el registro civil, por ejemplo, le quitaron a la iglesia el registro civil, también le quitaron la posibilidad de seguir enseñando, crearon colegios nacionales, se crearon todo tipo de colegios para que la educación la vaya, empiece a brindar el Estado. Entonces, esa separación que hoy viene, yo no quiero influencia de la iglesia en la política, yo no quiero influencia de la iglesia en los militares, yo creo que la influencia de la iglesia tiene que ser en las personas que son parte de esa iglesia y nada más. ¿Por qué un capellán? ¿Por qué bendecir armas? ¿Por qué curas que daban extrema unción a la gente que era torturada? Todo ese tipo de aberraciones son porque en la búsqueda del poder se han unido en algún momento la iglesia y los militares, y yo creo que son dos cosas que no se conjugan. El amor, la fraternidad y todo lo que promueve la iglesia está a contrapelo de lo que es un militar. En un liceo o en una... el lugar profesional de los militares se enseña a matar. Se enseña, entre otras cosas, a matar, a eliminar al enemigo. Y la iglesia es todo lo contrario de eso, o la religión es todo lo contrario, por lo menos la religión católica. Hablemos de los musulmanes, que tienen otra mirada con respecto al tema de la venganza y demás. Pero bueno, en el tema nuestro que nos compete, la religión no es obligación que el Estado le imparta, y no es obligación. El precepto moral lo tiene que tener de la casa y de la institución iglesia. Y punto. ¿Está claro? Bien, aquí estamos despidiéndonos ya en este nuevo programa de Un Yuyo Más por FM, La Voz de Tafí Viejo, 88.3 de su día, señora, señor. Ya son las 8:26 de esta mañana. Vamos a dar los datos de información necesaria para que la gente se siga comunicando con nosotros en este programa que tiene toda la chispa. Un Yuyo @gmail. Unyuyo.com.ar, ahí están todos los programas perdidos en el espacio. Y también estamos en Facebook, facebook.com/unyuyo, y si no, poner el buscador un suyo más y te hacen amigos como nuestros 3 millones de amigos. ¿Ya son 3 millones? 3 millones en esta. Bueno, Roberto Carlos tenía 1 millón. Ya le ganamos. Le ganamos a Roberto Carlos. Con 3 dedos. Y a mí me encanta ganar a los brasileros. Entonces 3 millones y él tenía 1 millón. Bueno, son los canales para comunicarse. El que diga que no nos escuchó, si tiene ganas, obviamente, y no nos escuchó es porque no nos quiere escuchar. Nos puede muy, tiene mail. Muy bien. Este es un programa, el mejor programa de la radio tafiseña. Soy yo, Santiago González, que soy muy bueno. Y Juan Chimurillo, que es más bueno que yo. Muy mal. Adiós. Bien, nos vamos. Hicimos un yuyo más. Hicimos un yuyo más. Hicimos un yuyo más. Los medios masivos de comunicación nos cuentan una realidad que parece un inmenso desierto, que nos llena de tristeza y nos tiran para atrás. Intentan convencernos que no hay agua para sembrar, que no hay nada para hacer. Como el musgo que crece en la piedra, sin miedo a la sequedad, nosotros buscamos un rinconcito y queremos ser un yuyo más. En este rinconcito, de 6 a 8 de la mañana, de lunes a viernes, 3 ciudadanos tafiseños haremos un programa de radio para intentar despertar la noticia. Un yuyo más, de 6 a 8, de lunes a viernes, Radio La Voz, 88.3.